Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En Argentina hubo 281 femicidios durante el año 2018. Esto releva el informe que hizo el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación. Por eso nos acompañan Georgina Sturla, Rosana Chávez y Bianca Di Gaetano, que son quienes elaboran este informe y quienes nos van a contar cómo se realizó el trabajo y, por supuesto, los números, que son muy preocupantes, que ha arrojado este informe. Empezamos por Georgina. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Fernando? Principalmente queremos comentarte que el observatorio sigue trabajando como lo viene haciendo últimamente, o sea, relevamos los asesinatos a mujeres, niñas, adolescentes, adultas, personas trans, perpetradas por hombres por razones asociadas con su género, caratuladas como femicidio. El trabajo lo venimos haciendo en base a, obtiene toda la información de lo que son los distintos portales de noticias de internet. Revisamos todas las secciones policiales, información general de alcance nacional, provincial y local, todos los diarios de tirada tanto nacional como todos los del interior del país, y también las agencias de noticias. A su vez hacemos un trabajo también de averiguación telefónica en fiscalías, hospitales, en los casos en que algunos lo requieran, o también en juzgados y comisarías. Bueno, entonces vamos ahora a algunos números, vamos a ir viendo desgranando lo que es el informe en general, algunos datos que han ido relevando dentro del observatorio. Bien, Fernando, tal como vos dijiste, durante 2018 se produjeron 281 femicidios, de los cuales 29 son femicidios vinculados, es decir, que fueron atentados hacia personas relacionadas con la mujer, y 6 personas trans también están incluidos dentro de los 281 femicidios. En cuanto a lo que respecta a las edades de las víctimas, se puede decir que un 60,5% de las víctimas tenía entre 19 y 50 años, es decir, que son las edades en donde más se producen los femicidios. Pero también es válido destacar que tenemos dentro del rango de víctimas menores de 18 años, corresponde más o menos al 17,4%, tenemos 27 casos de niñas menores de 12 años. Que podemos decir que en cuanto a las víctimas colaterales, hay 156 niños que quedaron sin sus madres, muchos de ellos fueron testigos del femicidio y en algunos casos fueron sus propios padres quienes cometieron los crímenes. O sea, ese es un dato realmente muy preocupante. Porque en este caso se quedarías con el padre en una situación de condena y sin la madre, como bien dice, ¿no? Exactamente. Y también pudimos comprobar que hubo 8 mujeres que fueron asesinadas estando embarazadas también. Sabemos que 55 mujeres solamente denunciaron previamente a su atacante una o más veces. En algunos casos también existía orden de restricción o prohibición de acercamiento del agresor, y en 3 casos se le habían otorgado un botón antipánico a la víctima. Roxana, con algunos datos más seguimos. Bueno, de los 281 casos pudimos acceder a la información de que existieron 289 victimarios. O sea, supera, digamos, no está a la par de las víctimas, porque contaban con cómplices, que incluye también algunos casos, incluía mujeres. Y lo llamativo acá de que nos pasó es que en 13 casos no encontramos información de los culpables, no hubo investigación o no se avanzó en la investigación, y la verdad es que fueron 13 casos que a la fecha no se conoce quiénes fueron los que cometieron el hecho. Vale destacar también que cuando va avanzando la investigación, también los datos pueden ir cambiando, se obtienen más datos sobre los agresores. Sí, entonces, muchas veces además el secreto del sumario también no permite saber hasta último momento, o hasta el momento del juicio, cómo sigue la investigación. Exactamente. Vamos a hacer vamos a desgranar por provincias, ¿cuáles fueron las provincias más afectadas por los casos de femicidio? Bueno, la provincia con mayor prevalencia de femicidios fue Buenos Aires, es un dato que se viene sosteniendo a medida que vamos haciendo los informes cada año, con un total de 105 casos durante 2018. Le siguen las provincias de Córdoba y Santa Fe con 23 casos cada una, Tucumán con 17 casos confirmados, Mendoza con 16 y Chaco con 15. Y en comparación con el año anterior, lo que es muy importante podemos destacar que disminuyó significativamente la cantidad de casos en Salta. Claro, el norte argentino, ¿no? Sí, que era lo que el 2017 había tenido casi dentro del país, después de Buenos Aires, la mayor cantidad de casos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué otro dato tenemos para aportar? Podemos decir que en este informe se incluyeron asesinatos de mujeres en los cuales a las víctimas o a los victimarios se los vincula el narcotráfico. Esto fue un tema que nos llevó bastante análisis. Esto surge de la información obtenida de diversos artículos periodísticos y teniendo en cuenta el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, o sea, femicidio o feminicidio, elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres en el año 2014. Es decir, esto se incorpora este año dentro del informe. Exactamente. ¿Qué más tenemos? Seguimos. La Defensoría del Pueblo de la Nación está analizando realizar las recomendaciones pertinentes entre diversos organismos para que todas las herramientas legales que tienen a su alcance y los compromisos internacionales que se han asumido se puedan cumplir de manera efectiva. Esto siempre es apuntando todos los esfuerzos para, en este caso, erradicar la manifestación de violencia más grave hacia las mujeres. Perfecto. Bueno, y también es bueno que destaquemos que a raíz del convenio que nosotros tenemos con el Ministerio de Seguridad, el mes pasado hicimos la presentación del informe conjunto que hacemos. O sea, todo este año o estos meses nos queda por delante un trabajo que hacemos con ellos, en los cuales vamos comparando tanto las bases que tienen ellos de homicidios dolosos con lo que nosotros tenemos, y después, si tenemos suerte, y más o menos porque dependemos de la base de ellos, para fin de año estaríamos sacando ya un informe 2018 que sería el segundo informe oficial de femicidios, ya que el primero lo presentamos el mes pasado conjuntamente con ellos. Y seguimos, por supuesto, contabilizándolos de este año. Totalmente. Eso, perdón. Dentro de la estadística, Roxana, decime, modalidad de ese tipo de vínculos dentro de los femicidios. Con respecto al vínculo entre la víctima y el victimario, más o menos se mantiene lo que ya se viene informando. Existe, de acuerdo a la información recolectada, un 31,7% con una relación amorosa entre la víctima y el victimario. Hay un 17,8% donde los crímenes fueron cometidos por expareja, el 16,9% por algún familiar de la víctima, y solo el 6% de los casos se cometieron por un desconocido. Y esto nos permite concluir que la mayoría de los crímenes se producen en el entorno íntimo de la víctima. Claro, tanto como pareja como expareja. Por otra parte, y en la modalidad que se cometieron los crímenes, ¿cómo fue? Sobre la modalidad, podemos afirmar que el método empleado de los femicidas es el uso de arma de fuego, en un total de 78 casos, seguidos por el apuñalamiento, en un total de 64 casos. ¿Esto también se mantiene desde el año pasado, o el año pasado fue mayor la cantidad de víctimas? Los números, los porcentajes son similares. Son similares, sí. Exactamente. Y también podemos agregar, de las 281 víctimas, 15 mujeres también fueron violadas durante el ataque, en particular. Y 2 mujeres fueron violadas hasta la muerte como única modalidad. Claro, el ataque sexual. Exacto. Bueno, y en cuanto al lugar del hecho, por ejemplo, es una tendencia que es muy similar a la del tipo de vínculo del femicida con el de las víctimas. Se pudo detectar el 99,2% de los lugares, es decir, casi el 100% donde se produjeron los femicidios, encontrando que el 72,9% de los asesinatos se ejecutaron en los domicilios de las víctimas o en un entorno familiar, es decir, en el domicilio que comparten con el femicida, en el domicilio del femicida, que cuando hay una relación de pareja es un lugar familiar para la víctima, también en el trabajo de la víctima, y muy pocos se produjeron en lugares exteriores, en la vía pública, por ejemplo. Sí. Entonces, esto nos indica, al igual que el tipo de vínculo, que los femicidios, por lo general, se cometen dentro de un entorno familiar para la víctima, no es un entorno desconocido. Uh-huh. Es decir, en el lugar en donde más deberían sentirse protegidas las mujeres. Claro, perfecto. Le agradecemos mucho, Georgina, Roxana, Bianca, por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias, Fernando. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor.